Muy buenos días, país. Aquí arranca, bajo todo protocolo, estrictos protocolos sanitarios, el pase entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. Bueno, a ver, digo, me parece que el tema está un poco impuesto, ¿no? Por la realidad. Yo tengo el lleno de preguntas, digamos, ¿no? Estoy lleno de preguntas en relación a lo ocurrido ayer y me gustaría intercambiar con ustedes pareceres, ¿no? Porque creo que hubo un momento de muchísima tensión que se vivió allí en la Quinta de Olivos. El presidente hizo un anuncio, creo que desactivó en parte eso, pero hoy todavía siguen las protestas, las revueltas. No sé cómo lo viven ustedes esto, si es que estamos retornando a la normalidad o todavía se mantiene el estado de alerta. ¿Cómo Solo agrego dos informaciones, información que voy juntando ahora en la mañana. A las 10 de la mañana es el anuncio oficial del gobernador de la provincia. Y por otra parte, lo que me dicen es que más allá del porcentaje reclamado, que es lo que se declama, y después la negociación de lo que efectivamente se va a ofrecer, es muy importante para quienes están llevando adelante, no sé de qué manera, no termino de entender la organización de todo esto, pero es muy importante que no haya sanciones. Eso sí. Está tan arriba como el tema salarial. Agrego un dato que me contaban de hace segundos. Hay mucha gente en Puente 12, muchos de estos manifestantes, muchos de verdad. No es que se desactivó ayer como sí pasó en Olivos. En Puente 12 los manifestantes son un montón a esta hora. Y para mí previsible, lo que estás contando, sí, para mí previsible. Sí, sí. Y van a ver hasta que se haga el anuncio. Carlos, ¿cómo la ves? Claro, por lo menos. No lo vas a bajar antes. Claro. ¿Cómo la veo? Sí. Bueno, son un montón de cosas. Difícil simplificarlo porque el problema es complejo, así que no se puede simplificar. Es decir, hay unanimidad de que hay un reclamo justo. Habría una primera reflexión. Tal vez no tenía que haber llegado a esa situación un reclamo justo para prestarle atención. Bien. Es una cosa que uno no puede dejar de decir. Segundo, están mezcladas un montón de cosas, porque cuando uno miraba ayer en la televisión, aparecían personajes expulsados de la fuerza por situaciones supuestamente de actos ilícitos, había de todo un poco, ¿no? Reivindicaciones cruzadas. Tercero, replantea un viejo debate de si las fuerzas policiales tienen que estar organizadas sindicalmente o no, porque en definitiva es una fuerza de trabajo con reivindicaciones concretas como cualquier otra, específicas en muchas cosas, y el canal es el jerárquico para tratarlas, y hay ahí una anomalía no resuelta que siempre se ha visto como un conflicto. Yo no soy un especialista en el tema, pero a mí no me cierra mal la idea de que existiera una organización sindical que canalice todas estas cuestiones y que sea el canal normal por el que se debate y se dialoga. Lo que hay que entender, que así como otras actividades esenciales, ciertas prácticas de la actividad sindical deberían estar muy finamente reguladas y precisadas, porque el abandono de tarea, por ejemplo, como medio de protesta, tiene enormes riesgos sociales. Claro. Y entonces, qué sé yo, como pasa con los del servicio médico, como pasa con otras cuestiones, probablemente requeriría algún tipo de regulación específica respecto de las posibilidades de protesta, la forma de protesta, etcétera. Pero íntimamente tiendo a creer que la organización sindical por lo menos te advertiría en tiempo y forma de estas situaciones, te abriría un canal normal y evitaría todo el lío de la generación de líderes espontáneos diversos, en los que a veces es muy difícil saber incluso si responden a un denominador común. Claro. A ver, ahí te pregunto, digo, ¿estamos todos de acuerdo en que esto se circunscribe solamente a un reclamo salarial o es una parte de todo esto? No, creo que es una parte. Yo creo que el reclamo salarial está en el tope porque se juntan una cantidad de factores. Entre otros, la pandemia, que ha privado a la... hace mucho tiempo que la solución salarial de las fuerzas policiales ha sido permitirles hacer laburos paralelos. Y no me estoy refiriendo a los ilícitos, me estoy refiriendo a ir a la cancha, es decir, todo lo que hacen fuera del horario de servicio, recitales, etcétera, etcétera, que seguramente eran una fuente de ingreso que por ahí era más importante que el salario. La pandemia pone todo eso en crisis y todos esos ingresos desaparecen, y entonces la debilidad del ingreso regular aparece en toda su dimensión. Sí, además de que perdieron 30 puntos en los últimos 4 años, digamos, ¿no? Sí, sí, 17 sí. En el último. Sí, pero bueno, yo no sé cuánto es cada cosa, digamos, pero efectivamente autoexplotándose, estos sectores obtenían un ingreso, ¿no? Y digo, dejo afuera las permisividades sobre otro tipo de cuestiones de las que se habla, que también suelen ser fuentes de recursos adicionales. Pero vamos a dejarlas esas porque me parece que nos metemos en un terreno complicado. Entonces, y hay también otro problema. Veo, dicen que hay 7.000 efectivos de la fuerza afectados por coronavirus. Entonces también hay un reclamo de falta de elementos, creo que todo se potencia. Es llamativo cuando uno escucha, qué sé yo me entero que los tipos se tienen que pagar las balas. Es como si en el banco yo le digo, tráete la lapicera, qué sé yo, claro. No suena muy razonable, no. También pone en evidencia estas ideas de los ajustadores tradicionales, que seguramente todas esas cosas no corregidas y que ahora salen a la luz tienen que ver con todas esas políticas de cómo hacemos para recortar, cómo hacemos para ajustar. Sí, curiosamente Esperte estaba acompañando en cuerpo presente a los oficiales, ¿no? Bueno, pero sí, también hubo alguno más, ¿no? Alguno sí. Que llegó en un Mercedes-Benz, me dijeron. Pero un poco, siguiendo lo que dice Robert, esto está claro, Carlos. Ahora, también es cierto que esto se inscribe en una sucesión de acontecimientos. Esto podría haber ocurrido de todas maneras, pero es como si, a ver, el terreno en el cual todo esto se manifiesta viene ya muy cargado, muy cargado. Es más, el comunicado de junto con el CAMP, no, que me parece que no se circunscribe solamente a lo legítimo del reclamo. Bueno, claro. Es verdad que hubo un comunicado de Juntos por el Cambio que fue horrible el día anterior, horrible. El bloque de Juntos por el Cambio. Ahora, ayer había opositores que dijeron que era una barbaridad lo que estaban haciendo alrededor de la Quinta, hasta Fernando Iglesias. Sí, bueno, pero frente a lo que plantea Fernando Iglesias, uno legítimamente puede decirle, y tarde. Sí, tarde, porque todo está exacerbado en función de una enorme cantidad de declaraciones y acciones que este sector de la oposición, lo que venimos charlando en los últimos días. Sí. Déjeme decir una cosa, ya estamos mezclando todo, pero digo, ya que hablamos de tarde... ¿Por tarde qué mezclando? No, digo, por esto que te voy a decir. Ya que hablamos de tarde, tarde la reacción de los intendentes, tarde la reacción de los gobernadores. Hablo de los oficialistas también. La verdad que ya estaba todo jugado cuando reaccionaron intendentes y gobernadores. Claro, no sé si la vieron venir, Bueno, pero ya estaba todo... Si la estábamos viendo venir nosotros, ¿cómo no la ve venir el intendente de un partido bonaerense? El tema de la suspicacia política nos permite llegar a cualquier lugar. Es decir, efectivamente hay de todo un poco, y que algunos, cuando empieza el lío por ahí, piensan, oh, qué bueno, esto lo debilita al gobierno, y después se asustan y dan marcha atrás, también puede suceder. Que haya internas que tienen que ver con el rol de Bernie y cosas por el estilo, y digo, ¿no? También tiene que ver, qué sé yo, hay de todo. Pero si no hubiera existido el disparador, el problema no se produce, Caruso, eso es lo que yo intento decir. Después, el caldo de cultivo sirve para muchas cosas. No, pero el problema puede ser otro. No. Pero el problema puede ser otro y puede quedar contenido y puede tener canal de resolución de otra manera. Yo no sé si se asustaron en función de lo que estaba pasando o alguien le dijo, che, en las encuestas, miren que esto no está agarpando, ¿eh? Vamos para atrás porque pagamos más costos políticos de lo que creíamos que íbamos a ganar. Podemos seguir hasta el infinito, esa es nuestra discusión eterna. Está bien, pero no tenerlo en cuenta es un problema también, Carlos. Sí, claro. Pero este, yo acepto que vos pienses así, pido que vos aceptes que yo piense distinto. Simplemente este, como una posibilidad que debatamos sin otra cuestión de tratar de encontrar después la síntesis como generalmente sucede o las reflexiones que uno intercambia, porque si no este, vamos por este, agarramos un camino y nos vamos por ahí. Está claro que son problemas complejos. Yo digo mis sensaciones a lo largo del día. El gobierno desde el primer momento trató de bajarle el perfil y de convertirlo en un debate por la cuestión salarial. Sí. Se dijo todo el día desde el gobierno. El gobierno trató de impedir que haya manifestaciones de apoyo, las desarmó inclusive abiertamente para que no suceda. Trató de mostrar una imagen de unidad con esa reunión, con los intendentes propios y este adversarios, digamos, porque estaban los de Juntos por el Cambio detrás del presidente este, sentaditos. Es decir, no trató de potenciar el conflicto, sino trató de encauzarlo, delimitarlo y ponerlo dentro de ciertos cánones, niveles. Uh-huh. Y bueno, y yo siento que quiero acompañar eso, no pateárselo para este, complicarle el tema que ya lo tiene bastante complicado. Lo cual no quiere decir que uno esté desatento. Ahora, el fondo de la cuestión que estamos no diciendo es cómo se va a tratar de resolver, que viene a corregir una cuestión que inició el gobierno de Macri cuando le transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires y le dio 2 puntos y pico más de coparticipación. En realidad lo que ahora se está queriendo presentar como una cosa arbitraria es volver atrás con una parte de esa decisión que tomó Macri, creo que en enero del 2016, una de las primeras cosas que hizo. La primera lectura sería, está claro que quería favorecer a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Le dio 2 puntos y pico de presupuesto. Tampoco es cierto que la Reta puede sorprenderse. Está, busquen los diarios, hace meses. Sí, lo hablaron. En enero. Se está hablando de que es intención del gobierno nacional restarle una parte de esa sobre coparticipación, para llamarlo de alguna manera, y dárselo de vuelta a la provincia de Buenos Aires, donde todos los indicadores, hoy vi una nota, no sé si creo que está en Clarín, que dice, cuando compara cuánto gana un policía de la provincia en relación a un policía de la ciudad, cuánto, hay una serie de datos que son muy muy interesantes para entender de verdad qué es lo que se está discutiendo, porque si no hacen una cosa de gran facilismo, ¿no? Es decir, le sacan a la ciudad para dárselo a la provincia, y en realidad lo que están haciendo es volver para atrás. Fíjate lo que dijo ayer Alberto Fernández. Lo hacemos porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la provincia perdió 8 puntos de coparticipación. El gasto per cápita en seguridad en CABA es 16.900 pesos y en la provincia 6.700. Si uno mira los cargos por seguridad cada 100.000 habitantes, la ciudad tiene 1.000 personas destinadas y la provincia 563. Si uno repara en los salarios, el salario inicial de la ciudad es 49.200 y en la provincia 37.500. Digamos, esos son los datos objetivos del problema de un ámbito común como es el AMBA, donde vos tenés dos situaciones completamente distintas. En realidad, cuando vos mirás ya todo el mundo usa el mismo ejemplo, pero no hay que dejar de repetirlo. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, el de La Matanza, dos territorios casi iguales en extensión, casi iguales en cantidad de habitantes, y creo que uno es 10 veces más grande que el otro, algo por el estilo, esa es la proporción. Uh-huh. Entonces, es muy difícil pedir que las políticas sean iguales, que los beneficios que recibe la gente sean los mismos, y sobre todo cuando lo tenés en un ámbito de tanta superficie de contacto. Entonces, digamos, ese es el problema principal, que no está bien resuelto en este caso, al que se le agregan y derivan infinidad de cuestiones y pueden aparecer todo lo que quieren sacar provecho, que tiene que ver con lo que dice Pablo. ¿Cómo no van a estar lo que quieren sacarle provecho? Quieren potenciar el lío, quieren ver si se pudre un poco la cosa. Todo eso es así, porque no se bancan, y discúlpenme que, pero no se bancan, que ayer, por ejemplo, el gobierno, el Tesoro, tenía un vencimiento de 69.000 millones de pesos, en pesos, y consiguió no solo renovarlo, sino 15.000 millones de pesos más. Debe hacer mucho que no pasa, es decir, que no solo se logra cubrir todo lo que vence, sino que hay una oferta superior a lo que vence, que está marcando confianza en las políticas públicas, una cantidad de cuestiones, cierta normalización. O, como quedó tapado, que ayer se lanzó la hora 12 para reactivar la economía, con 3 meses de gracia y 12 meses para pagarlo, y entonces nos envuelve, vos fijate, que es lo que yo decía ayer, nos ponen la agenda, nos hacen discutir lo de ellos, y nos entrampamos sin darnos cuenta, y van pasando cosas, y el gobierno hace montones de cosas, pero nosotros discutimos la que ellos nos ponen adelante, la que explota, que no, yo no le estoy sacando importancia, no me ponga esa cara, Caruso, yo no le estoy sacando importancia. Insisto en una cosa más de fondo, de resistir y encontrar el espacio para, sin dejar de ver esos temas, no dejar de ver los otros. Estamos de acuerdo. Se nos va todo. Agrego una pregunta, esta es una genuina duda que tengo, A mí sí, me sorprendió que ayer se construyó una escena muy buena en términos de quién estaba respaldando al presidente en lo que todos coincidían era una cosa muy fuera de registro: los patrulleros uniformados con armas reglamentarias rodeando la presidencia de Olivos. Y de repente la caracterización del presidente podría haber sido la que fue respecto del pedido de pongan la actitud de una manera muy conciliadora con ese respaldo, y de repente estamos discutiendo técnicamente algo que habría otro problema. No terminé de entender, por eso es una jugada maestra y yo no la entiendo. En términos comunicacionales, me parece que era obvio que las tapas de hoy iban a ser le chorean a Larreta para dar la provincia, y de esa manera resuelven algo que Kicillof no se le fue de las manos. No terminé de entender por qué de repente de un discurso de ponga la actitud en nombre de la democracia pasamos a un cuadro donde había que entender técnicamente de dónde venía algo que estaba fuera de agenda, por lo menos para el gran público, de dónde venía esos 2 puntos de más que se habían pasado hacia la ciudad. ¿Se entiende el planteo? Sí, pero es que casi te diría que la respuesta a lo que te dije antes es tratar de no contestar con la agenda de ello y de tratar de ubicar cuál es el problema a discutir. Creo que sí, no sé si es efectivo, pero entiendo bueno, entiendo que es eso. El gobierno, francamente, yo creo que mostró todos los atributos que tiene que mostrar: firmeza, al mismo tiempo vocación de diálogo para encontrar solución, equilibrio en las distintas cuestiones. Creo que mostró pericia en la crisis. Intentó dialogar con los que estaban ahí afuera. Sí. Salieron 2 funcionarios de primer nivel de la casa del equipo del presidente a invitar a una delegación a que explique, a dialogar. Es decir, que mostró todos los matices sin perder liderazgo que hay que tener cuando uno conduce. Que no es mano dura y te rompo la cabeza, Si no, busco, veo cómo hay, veo cuál, qué está pidiendo, trato de separar la paja del trigo. Entonces, hubo un conflicto y creo que hubo una adecuada respuesta. Siempre, cuando hay estas cosas, te va a quedar, y si hubiera, y si no, eso es inevitable, porque caemos siempre en el tema de lo contrafáctico, y como nos hemos aburrido de decir, nunca sabremos cómo sería lo contrafáctico por eso mismo. Mi impresión es que hubo una conducción satisfactoria de una crisis, y que tratar de ubicar el problema de fondo es correcto, aunque empecé haciendo una crítica yo. Acuérdense que cuando me pregunta Roberto, lo primero que digo es, si todos decimos que es una demanda justa, ¿cómo dejamos que llegue a este punto para encarar la solución? Sí. Digo, ahí hay un tema de gestión que uno tiene que también revisar. La conducción es anticipo también. Sí, pero también hay una cuestión de administración de recursos. Quiero decir, hace 9 meses que se tomó la... No, pero los recursos que aparecieron ayer podían haber aparecido antes de ayer. Está bien, pero podrían haber aparecido para los médicos, podrían haber aparecido para los docentes. Sí, claro. Podrían haber... Y entonces digo, la provincia de Buenos Aires tiene una cantidad de problemas muy serios, se comienza una gestión, arranca una pandemia, digo, no quiero defender la casa. Fíjate, Marco, que llegás a que, entonces, hay un montón de pedidos, pero el que me hace lío y se me está por ir de la mano, lo atiendo. Claro. Y entonces creo que no está buena. No creo que no está buena. Yo tengo que administrar con los recursos que tengo. En todo caso, tengo que discutir las políticas impositivas, tengo que discutir... Reconozcamos que una funcionaria de segunda línea sabía y tenía información porque vio las redes sociales. Sí. De esa manera se enteró, ¿no? No está en las catacumbas de todo esto, ¿eh? Ahí, hablando con algún funcionario bonaerense... No es que no sabían que iba a haber algún tipo de reclamo, no vieron la magnitud. Eso es claro, estoy seguro. Igual. Es lo que dice Pablo. Si Arieta entra a las redes y dice, che, hay lío, debe ser fancy darse cuenta que había un problema. Sí, claro. Pero... O sea, que le preguntaron a Evo qué había pasado con él. ¿Te acuerdas que lo de Evo empezó con una revuelta policial, no? Sí. Y Evo, cuando le preguntás vos ahora acá, dice, che, ¿cómo fue que estaba firme, sólido, se te veía? Vos eras el faro de Latinoamérica, ahí, bancando en Bolivia. Y Evo contesta, como contesta Evo, ¿no? Dice, no la vi venir. Claro. No la vi venir. Bueno. Por eso decía, con anticipo, ¿no? Decía Carlos. Claro. Verla venir es una cuestión fundamental. Por eso yo digo, ahí hay una advertencia desde el punto de vista de la gestión, de verla venir. De cualquier manera, insisto, creo que el gobierno la piloteó bien, con equilibrio, no se dejó empujar para ningún lado y encaró la solución que viene planteando hace meses, porque vuelvo a repetir, este tema de la devolución de los favores que Macri le había hecho al gobierno de la ciudad, de parte de eso, creo que es una cosa, por más que ahora yo leo los editoriales y es desde luego Cristina que está atrás con el dedo, es una locura, son un fenómeno, chico, hablando específicamente de eso, seguramente habrá una reacción, digo, hoy va a haber una conferencia de Rodríguez Larreta, uno puede ver incluso esos intendentes que bien decíamos acompañaron al presidente en esta situación tan particular, que todos ellos guionados, pues salieron a decir, a escribir casi lo mismo, Valenzuela, el mismo tuit dicen que no les habían avisado de esto y obviamente se manifiestan en contra de que le quiten los recursos a la ciudad. Digo, ¿cómo sigue en ese sentido? Si se puede prever algo, habrá una presentación, pero sería absurdo pensar que hubieran procedido distinto, pero otra vez las cosas no son blanco y negro, estaban ahí pero no les gusta la solución porque no va en contra del proyecto político, va en contra del proyecto político del que forman parte de alguna manera. Entonces, Larreta ¿Qué puede decir la Reta? No, por supuesto. ¿Qué va a decir? Aplaudo, me parece bien, bienvenido, qué grande, muchacho. Entiendo que yo tenía un privilegio y estoy devolviendo una parte de ese privilegio. Va a haber un camino judicial, me imagino. Va a haber un camino judicial. Y bueno, ¿sabes cuántos juicios hay de las provincias contra la nación? Sí, ¿y cuántos? Yo te digo, se están pagando. El otro día, cuando tratamos la ampliación del presupuesto, aprobamos una serie de partidas para San Luis, para son todos juicios que de provincias resueltos en la Corte Suprema, que el Estado Nacional tiene que pagar. Es un país federal donde hay intereses a veces contrapuestos y se dirimen en la justicia. Eso tiene cierta lógica. Hacemos un poquito de memoria, me corrigen cualquier cosa, pero María Eugenia Vidal, cuando era gobernadora, ¿no había hecho un planteo muy similar a este frente a Macri para que le dieran recuperar algo de la coparticipación? Sí, creo que sí. Bueno, por eso Fernández ayer habla de los 8 puntos que le sacaron a la provincia. Claro, claro. Eso es mucho, 8 puntos de coparticipación que le sacaron a la provincia, donde vive el 37% de la población, porque es una discusión compleja, porque a veces dicen, la provincia de Buenos Aires. No es la provincia de Buenos Aires, es casi el 40% de la población del país. Está muy bien eso, ¿eh? Claro, porque si no, parece el tema del porteñismo, o de el AMBA, como concepto hegemónico sobre el resto. Siempre hay un poco de eso también, porque este país fue concebido así y hay que pelear contra eso. Pero hay que entender que cuando uno dice 4 de cada 10 personas son pobres en la Argentina, el grueso vive en el AMBA. Y el AMBA del lado de acá del Riachuelo, digamos, el grueso está ahí. Y cuando todos los indicadores que se expresan de indigencia, pobreza, marginación, falta de servicios básicos, cloaca, agua corriente, la concentración está ahí. Entonces, en realidad, es absolutamente prioritario y razonable que haya una orientación de recursos con tendencia a fortalecer donde el problema es más débil. Si vos tenés la mayor cantidad de pibes que no pueden ir al cole o que viven en barrios carenciados en el AMBA, es lógico que las inversiones en vivienda, en infraestructura, etcétera, tengan una importante concentración ahí. Bueno, el fondo del problema es que la Argentina tendría que pensar cómo genera más recursos y haría menos dramática la discusión, que en todo caso no fuera sacarle a uno para darle a otro, sino cómo se reparte lo nuevo que se logra que ingrese. Claro. Ahora me mejor. Sería menos traumática la discusión, más llevadera para todos. Claro. Carlos, antes de cerrar, ¿podemos encontrar un punto de consenso, un punto común, un lazo fraterno? ¿Quiere cerrar la grieta? Antes de que quieras encontrar un punto de consenso, digo, la gente, los oyentes y todo eso, celebra mucho cuando nos peleamos. Es más lindo cuando nos peleamos. Así que lo dejo. Yo no me peleo con Pablo. Es mi humilde aporte de ciertas experiencias que fui adquiriendo en este año. Es mi humilde aporte de grupo. Está Carlos, muy bien. Él me saca el jugo, me tironea, yo sé, le conozco la intención y se la dejo hacer, pero lo digo para que no crean que no me doy cuenta, y él también lo sabe, está todo bien. Pero mira qué gesto hermoso que ha tenido para con nosotros Roberto Caballero. Mira los colores de ese ventanal, Carlos. Ah, hermoso, increíble. Mira los colores de ese ventanal. Está en el sentido, está en el sentido vertical, me favorece más a mí. Son de Atlanta, color de Atlanta. Son de Atlanta. Che, hoy se cumplen 25 años una goleada histórica de San Lorenzo contra Huracán. No sé si les interesa, ¿eh? 5 goles le metimos. No les interesaba. Chicos, nos vemos mañana. Hay muchos interesados en ese dato. Relevante. Nos reencontramos mañana, que nos tenemos que ir a las noticias de 8:30. Carlos. Chao.